hacer para olvidarte? Aquella noche no fue tan solo sexo aventura, pues todavía yo guardo en mi boca el sabor a ti. Quisiera una y mil veces poder sentirte, volver a amarte, poder tatuarte en mi pecho para que te quedes aquí. Demasiado he soportado sin tus besos. En mi cama aún te aguarda mi deseo. Te abro las puertas de mi corazón, ven a buscarlo, te espera mi amor. Si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda. Te abro las puertas de mi corazón, ven a buscarlo, te espera mi amor. Y si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda. Por un instante volver el tiempo para meterme en ti y así encenderte de ganas hasta que te sientas morir. Porque demasiado he soportado sin tus besos. En mi cama aún te aguarda mi deseo. Te abro las puertas de mi corazón, ven a buscarlo, te espera mi amor. Y si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda. Te abro las puertas de mi corazón, ven a buscarlo, te espera mi amor. Y si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda. Estoy ardiendo, estoy prendido, tu cuerpo en llamas, soy. ¿En qué me he convertido? Nada quiero, no. Estoy perdido, sí. Porque mi vida ya no olvida, si no estoy contigo. Te abro las puertas de mi corazón, ven a buscarlo, te espera mi amor. Si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda. Te abro las puertas de mi corazón, ven a buscarlo, te espera mi amor. Y si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda. Y si no quieres, vuela, vuela, para que olvidarte pueda.